Trabajo que se realiza en conjunto también con el Duoc, una alianza público-privada, y además que busca reforzar también para los adultos mayores en este invierno, obviamente que ya empezó bastante frío. Bueno, en primer lugar destacar el trabajo en terreno que está haciendo la Seremía de Salud en conjunto con la Gobernación y el valor que tiene la alianza público-privada, especialmente acá en el Duoc. Estamos justo en un hogar de abuelitos y niños que de alguna manera, en forma muy concreta, demuestran señales de acción como de toma de glicemia, presión, algunos tips para el invierno. Por lo tanto, estamos muy contentos de recordar que para el presidente Piñera nuestros adultos mayores son la prioridad, al igual que los niños, y recordarle a los adultos mayores no hacer cambios fuertes de temperatura, comer muchos alimentos con vitamina C, tener mucho cuidado respecto a las bajas temperaturas tanto en las mañanas como en la noche. Y estamos muy contentos de ver además cómo el Instituto del Duoc está trabajando arduamente en el tema de nuestros adultos mayores. Yo tengo mucha ropa ahí.